desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Momento de noticias en AM690. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas. El cielo está despejado. Es la hora 16, un minuto en la República Argentina. Nacionales. Afirman que el fondo de emergencia no sufrió recortes para asistir a las provincias. Tenemos recursos para actuar ante emergencias, pero hay además un gobierno que a través de todos sus ministerios hace un abordaje coordinado para la atención de las provincias y su gente, dijo el subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad. El dólar cotiza 38 pesos con 10 en el Banco Nación. El dólar abrió a 36 pesos con 30 centavos para la compra y a 38 pesos con 10 centavos para la venta en la pizarra del Banco Nación y se mantuvo en esos valores desde entonces. Ciudad. El presidente Mauricio Macri recorrió junto con el jefe y el vicejefe de gobierno porteño las obras del viaducto Mitre. El proyecto va a mejorar la seguridad vial para los peatones y los automovilistas. Internacionales. Alud en Bolivia. Grupos de rescate buscan a varios desaparecidos luego de un derrumbe provocado por las intensas lluvias. El alud se cobró la vida de 15 personas y dejó 39 heridos en una ruta rodeada de montañas al norte de La Paz. El presidente Evo Morales ya visitó la zona. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, registro de la hora 16, 26 grados 7 décimas. Sensación térmica 26 grados 1 décima. Humedad 47%, presión 1016.5 hectopascales. Viento proveniente del cuadrante norte a 13 kilómetros en la hora. El cielo está despejado. Visibilidad 10 kilómetros. Fueron las noticias en K24 en Radio AM690. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes.